Una mirada a la información del ámbito nacional. Cuando yo pensé que nunca vería del hijo robado de nuevo su risa. Cuando gasté todas las lágrimas mías. Para Matías de Rock Mustardhook, los genes no son joda. Tiene 41 años y hace 3 justamente que la genética le confirmó un montón de sospechas. En 2016 supo que es hijo de Elena Mojarchuk y Juan Manuel Darrux, una pareja desaparecida en diciembre de 1977. Para entonces él tenía casi 5 meses y su mamá un embarazo incipiente. Pero poco y nada sabe de la historia de sus padres, de las circunstancias en las que fueron secuestrados, de dónde estuvieron encerrados ni cuál fue su destino. Por eso decidió sacar a la luz su historia. Yo quiero saber la verdad sobre lo que les pasó. Quiero saber si tengo un hermano o hermana. No es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de verdad, explicó en una entrevista tras una conferencia de prensa en la que las abuelas de Plaza de Mayo lo presentaron como el nieto 130. Ya para tu abuela. Vamos de la mano a darte ese abrazo guardado en el alma más de 30 años. Abuela de Plaza de Mayo comunica una nueva restitución, la número 130. Se trata de Javier Matías Darroux Mihalchuk, hijo de Elena Mihalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Él está aquí para relatar su búsqueda, que la sociedad conozca su caso y tal vez así obtener algún dato sobre el destino de sus padres. Tenía la certeza de que mis padres podrían haber sido desaparecidos por la dictadura militar, pero que yo estaba bien con quien era y que no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto que desgastaría mis energías vanamente. Fue recién a fines del 2006, con casi 30 años, que entendí el egoísmo de mi postura. Ya que al fin pude entender que si no era importante para mí, o eso creía en ese momento, tenía que ser consciente que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela. Así que tomé la decisión de dejar mi muestra de ADN. Y resultó ser que Vani y mis amigos tenían razón. Mi tío me buscaba de hace 40 años. Si no hubiera sido por la insistencia de ellos, quizás nunca nos hubiéramos reencontrado. Javier Matías Mihalchuk conoció su origen y hoy las abuelas le damos la bienvenida a esta enorme familia. Que no es poco. Otras informaciones del ámbito provincial y nacional. El fiscal Matías Di Lello de San Nicolás investiga a un grupo de funcionarios que habrían gestionado planes sociales a supuestos beneficiarios, pero que en realidad los cobraban ellos mismos. Este viernes ordenó allanar la oficina de empleo del municipio de Pergamino y el domicilio del imputado. El allanamiento a la oficina de empleo de municipio, administrado por Cambiemos, se realizó en el marco de una causa por malversación de caudales públicos, en la que los imputados gestionaban planes sociales a nombre de supuestos beneficiarios que después cobraban ellos mismos. La noticia, revelada por el portal Primera Plana, da cuenta que este viernes la Policía Federal llevó a cabo varios allanamientos simultáneos, entre ellos a la oficina de empleo de la Municipalidad de Pergamino, en el marco de una causa que investigan por malversación de caudales públicos. Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal número 2 de San Nicolás a cargo de Villafuerte Russo. El allanamiento resultó consecuencia de la investigación que desde hace un año realiza el fiscal Matías Di Lello en la causa sobre malversación de caudales públicos, cuyos imputados están acusados de gestionar planes sociales a nombre de otras personas con identidades reales o ficticias para después cobrarlos ellos mismos. Además de la dependencia municipal, el fiscal también ordenó el allanamiento de la vivienda particular de uno de los imputados, en donde se halló constancias de ANSES, documentos de identidad y parte del dinero secuestrado, cuya suma total ascendió a 2.900.000 pesos en efectivo, 76.000 dólares y 1.700 euros. Camila Silva, la joven de La Matanza que era buscada desde el martes pasado, fue hallada sana y salva este lunes en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, luego de varios rastrillajes y un arduo trabajo de efectivos policiales e Interpol, informó su familia. En comunicación con el Uno Digital, Orlando Silva, padre de la joven, mencionó que gracias a los rastrillajes y monitoreos de cámaras de seguridad, habían podido ubicar a la chica en el sur del país. Trabajó personal de Interpol y nos dijeron que se encontró la emisión de un pasaje a Río Negro con el nombre de Camila, especificó. Durante la mañana, los padres, que ya se encontraban en Bariloche, viajaron a Villa La Angostura para encontrarse con su hija y retornaron hacia esa localidad junto a la Policía Federal. Camila fue hallada en buen estado de salud. Luego de confirmar la identidad, fue llevada a una comisaría zonal y tomó intervención en la Fiscalía de Villa La Angostura. Según la investigación, la adolescente nunca se subió al colectivo que habitualmente tomaba para ir a la universidad donde estudia en CABA. El sábado 15, la familia había confirmado a El Uno Digital que Camila se había ido hasta Retiro y había comprado un pasaje con destino a Bariloche. Tenía el celular apagado y nunca se comunicó con su familia. Camila, de 18 años, era buscada desde el mediodía del martes 11 de junio. Había salido de su domicilio, ubicado en el barrio de San Martín, en Virrey del Pino, aparentemente rumbo a Ciudad Universitaria para cursar sus últimas materias del CBC para luego comenzar la carrera de medicina, pero nunca regresó. El gobierno de Cambiemos podría facilitar aún más la importación de calzado en las próximas semanas, según consta en un acta de la aduana firmada por la Cámara de la Industria del Calzado y la Cámara de Importadores de la República Argentina. Según fuentes empresarias consultadas por ANP, la aduana podría eliminar los denominados valores criterio de todo el capítulo 64 del nomenclador común del Mercosur que corresponde a calzados. Todo habría comenzado con el reclamo de una de las grandes empresas del rubro del calzado deportivo, que pidió la eliminación del procedimiento traído al país por el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en 2005. El sistema fue copiado de México. Los valores criterio funcionan como un precio de referencia que tiende a encarecer las importaciones para proteger la producción local. Desde las importadoras, se sostiene que la devaluación del peso del último año está funcionando como una barrera natural contra las importaciones. En cambio, desde la industria, se advierte sobre posibles consecuencias negativas en la actividad. Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, consideró que estamos totalmente en contra de la medida porque perjudica a los productores, ya que la herramienta es necesaria para el control de los precios y el ingreso del calzado, sobre todo en el caso de los países de Oriente. Los intendentes de Bolívar, Marcos Pizano, de Henderson, Jorge Cortés y de Deró, Alejandro Acerbo, anunciaron que adelantarán el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales para amortizar el golpe de la crisis económica en el sector. A través de una inyección de millones de pesos que generará un importante movimiento en las economías locales, los mandamás locales pusieron en marcha un paliativo al difícil contexto económico que se vive en el país y que puntualmente atraviesa la estructura social de los municipios del interior. Pensando en la difícil situación que se está viviendo y a partir del margen de acción que tiene hoy por hoy el municipio, he decidido adelantar el pago del aguinaldo a nuestros compañeros para este viernes 14 de junio, señaló Pizano. Por su parte, Acerbo indicó que el pago se produjo el 12 de junio para que los empleados puedan festejar el Día del Padre. En esta actualidad, de una política macro tan compleja, realizamos un esfuerzo administrativo para poder pagar el medio aguinaldo y un bono para los empleados, agregó. Cortés, por su parte, abonará el próximo viernes 21 de junio el pago del aguinaldo. Este es un esfuerzo que llevamos adelante con la certeza de brindar una herramienta más que colabore frente a la difícil situación de la que no estamos exentos, aseguró. La Asamblea Extraordinaria de la UNICEN, reunida en la ciudad de Tandil, aprobó por unanimidad que la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de Olavarría pase a denominarse Facultad de Ciencias de la Salud. El momento tuvo como principal orador, tras la votación, a quien será ahora decano de la institución, el doctor Héctor Trebuc, quien agradeció y repasó la larga historia de la Escuela Superior para ser hoy facultad. El funcionario agradeció a cuatro personas fundamentales en este proceso que hoy llega a su objetivo. el histórico médico y dirigente Héctor Cura, el ex intendente fallecido Helios Echeverri, al doctor Carlos Fernández y al ex rector Néstor Ausa. Cabe mencionar que hubo 149 consejeros presentes en una asamblea presidida por el rector de la Universidad Nacional del Centro, Roberto Tazara, y la secretaria académica Mabel Pacheco. También se realizó un minuto de silencio en homenaje a una alumna de la Casa de Estudios que falleció recientemente, María de los Ángeles Henry Mochi, de 18 años de edad.